corazón te está llamando. Este mundo ya se está acabando y mis hermanos se están matando. Oye, Señor Jehová, Rey de la Paz. Ya mi corazón te está llamando. Este mundo ya se está acabando y mis hermanos se están matando. Oye, Señor Jehová, Rey de la Paz. Ya mi corazón te está llamando. Este mundo ya se está acabando y mis hermanos se están matando. Porque otra nube sonó, otro cuerpo cayó, y en la casa de otra madre otro grito se oyó. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo se matan los brothers del gueto? Y mi no star, ya viene en camino aquel que es mi verdadero amigo. Y ayor, aplastar al enemigo, ya buscar a su pueblo sufrir. Eso puede ser en otro mes, ya, o puede ser mañana, friend. Ya, la cuestión es que va a suceder. Y el diablo lo que quiere es que su vida se queme con él. Por eso ningo voy, ya cansado de tanto vivir en bandas. Yo prefiero, Señor, que me traigas la paz, porque mueren otro pistolero. Ya cansado de tanto vivir en bandas. Yo prefiero, Señor, que me traigas la paz, porque mueren otro pistolero. El diablo se las ingenia para tu alma secuestrar. Se viste de disque amigo que te ha venido a visitar. Y sin que tu mamá no sepa dónde te lleva esa ropa. Y si algo se le complica, luego te incita a disparar. Esa es la primera vez que tú asesinaste sin piedad. Y te dice no te preocupes, huyendo nadie lo sabrá. El testigo número uno que vive y reina te observa. Y yo sé que pronto verte castigando. Oye, Señor Jehová, Rey de la Paz. Ya mi corazón te está llamando. Este mundo ya se está y mis hermanos se están matando. Pueden correr y esconderse. ¡Mana! Pueden correr y esconderse y en cualquier parte del mundo meterse, pero no tendrán suerte, porque cuando venga el juicio le darán vuelta. Correr y esconderse y en cualquiera parte del mundo meterse, pero no tendrán suerte, porque cuando venga el juicio, el juicio se está acercando y poco a poco los días están pasando. Nadie sabe cuándo viene, nadie sabe cuándo, pero de que viene, viene y ya está llegando. ¿Cuántos tomarán agua del manantial? ¿Cuántos en el lago de azufre caerán? ¿Cuántos serán los que se salvarán? ¿Y cuántos los que no lo harán? Ni los mentirosos, cobardes, incrédulos, ni odiosos, asesinos, ritos satánicos y otros. Esos van derechito y topa el hueco y es palposo. Puedes correr, pero dime dónde te vas a meter. Si él lo hizo todo, no lo sabe él. Él hizo al hombre y a la mujer, y es el único que tiene el poder. Poder. El que tiene el poder. Poder. Lo tiene él. Lo tiene él. Deja a los que curan y que se diviertan, que celebren y hagan fiesta. Llegará la hora de darle al César lo que le toca con fuerza. Deja a los que corran y que se diviertan, que celebren y hagan fiesta. Llegará la hora de darle al César lo que le toca por fuerza. Llegará la hora y esconderse y en cualquier parte del mundo meterse. No tendrán suerte, porque cuando venga el juicio le darán vuelta. Y esconderse y en cualquier parte del mundo meterse. No tendrán suerte, y cuando venga el juicio le darán vuelta. Ojos van a ver, oídos van a oír. extraña manera. ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Ay, ay, ay, arriba ya prepara. Todos van a saber. Todos van a ah. te quiero dentro. Sabes, mamá, hoy te he oído otra vez y te escucho de nuevo discutiendo con él. Empiezo a creer en que tú estás de acuerdo, en que no naceré. Porque mamá me ha vendido un doctor y me ha dado un pinchazo que me dolió. Te juro, mamá, no voy a estorbar. Si así no quieres, será. Adiós, mamá, rezaré por ti. A ti te perdono que nunca te vi. Me marcho, mamá, la sangre me inunda. Ya no podré hablarte más. Esta es una historia que escribo, donde no comprendo, donde yo no consigo. ¿Cómo es que se acaba con la vida de un niño? Sin saber el precio, sin saber el delito de cómo se sufre. Madre, solo hay una, si en su vientre estuviste. Dale su ternura, no escuché que dijiste que ella es tu amargura. No freno para esa locura. Yo pido que escuches. Madre, solo hay una, si en su vientre estuviste. Dale su ternura, no escuché que dijiste que ella es tu amargura. No freno para esa locura. Por ella vi la luz, ella me alimentó. Conocí a papá y también a Miguel. ¿Cómo es posible que tú digas que no? Que no la amas. Ay, yo, posible que tú digas que no la amas. Saliste a robar y la ganancia que recibiste es una bala. Ahora muerto estás. Tu madre llora, nunca aceptará. Eres tú quien ha muerto y que nunca. Saliste a robar y la ganancia que recibiste es una bala. Ahora muerto estás. Pido que escuches, madre, solo hay una, si en su vientre estuviste. Dale su ternura, no escuché que dijiste que ella es tu amargura. No freno, madre, solo hay. Pido que escuches, madre, solo hay una, si en su vientre estuviste. Yo no tengo que temer y a las pestilencias caeré.

eso es lo que a mí me desvela. Mira lo que la naturaleza hoy le hizo a Venezuela. Ajá. Muchos niños este año no irán a la escuela. Quedaron sin luz, sin agua, sin una vela. Muchos en una casa sin vestirse en una suela. Muchos sin una madre, sin hermana, sin abuela. Y los guerrilleros, ellos lo empeoran. En vez de ayudar, andan buscando que se roban. Dime mi señor, mi único guía, porque ya no hay más amor ni armonía. Dime mi señor, ¿por qué tantas guerras? Y se matan así de esa manera. Dime mi señor, mi único guía, porque ya no hay más amor ni armonía. Dime mi señor, ¿qué es lo que pasa? No me gusta ver cómo se matan mi raza. Los que pueden correr, correrán, pero que hay de los que no podrán. Yo sé que se queda plan. Las oportunidades vienen al igual se van. No les importa cómo los pobres están. Si nadie empieza a gastar para mandarte a estudiar, yo sé que Fred no debe de jugar. Yo vivo en un mundo donde me atrevo a jurar que al pobre lo tratan, que al pobre lo tratan, que al pobre, que al pobre, que al pobre lo tratan de lo más vulgar. Se meten a lo ilegal solo por su beneficio. No hay ayuda del gobierno, ese es su oficio. En todas las partes del mundo vivimos lo mismo. Dime mi señor, mi único guía, porque ya no hay más amor ni armonía. Dime mi señor, ¿qué es lo que pasa? No me gusta ver cómo se mata mi raza. Por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. Mi amor, no quiero que te alejes. Si alguna vez te daño, perdóname, por favor. Por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. Si alguna vez te daño, perdóname, por favor. Nada, pero bye. El invierno llega frío y sin avisar. No sé si pie en tu tabla. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla. Yo no sé, pero aquí como que se te olvidó con quién tú estás hablando. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Cuando estabas afligida, en mí tú encontraste amor. Y aquella capa de los que repelló tu corazón, junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol. Y ahora tú me dices que has vuelto a tu antiguo amor y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte. Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte. Pero mientras más lo intentas, mi amor se hace más grande. Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte. Fui el segundo en tu vida, pero el primero en amarte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Pesadilla 3. Pesadilla 3. Esta noche quiero estar contigo. No me digas que no. Esta noche quiero estar contigo. No me digas que no. Esta noche quiero estar contigo. Decirte mil veces al oído que te amo y quiero estar a mí. Que si no estás conmigo no podré seguir. Esta noche quiero estar contigo. Decirte mil veces al oído que te amo y quiero estar a mí. Y que si no estás conmigo no podré seguir. Yo quedé de ti me enamorado. Y si ya una no te tengo a mi lado, moriría si me faltas algún día. Ay, por favor, tú tienes que conmigo estar. A quien en poco tiempo le he entregado mi corazón. A quien he dicho yo te quiero, ven, es todo mi amor. Es que si ahora no estás, yo no podía cantar. Porque sinceramente, amiga, ya no aguanto más. Y ese lindo lunar, el que me hizo expirar, el que en las noches locamente me hizo soñar. Que una noche de pasión estábamos juntos tú y yo haciendo el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo lentamente, hacerte el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo lentamente, hacerte el amor. I be sit down and wash and pee. You know me, the Indian man, the devil friend. Japanese, the Chinese friend. Chicano, the Indian friend. Commandant, the Machiavelli friend. Turkey, the Shatta friend. Two best, the two bad man and friend. You know we do, you know we rule. Brillante, it's a deal. Yo no quiero mariquitas en el fucking asal. Los batimanes son fine. Y hay que matar a esos guay. Sabana, yo son fine. Puro fucking legal by. Superman, no super fly. Todavía estoy alive. Skating crew tiene el style. Mío, mío, mío, my. Cuando agarramos el mic, todo el mundo dice hi. Envidiosos están red eyes. Saco mi nine. Mato se va. High to sky. Oh, okay. Legal by. Camel style. Jesus Christ. Give me the vibe. Na, na, na. Ya, ya, ya. Yo no quiero mariquitas en el fucking asal. Los batimanes son fine. Y hay que matar. Yo no quiero maricones en el fucking. mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Me diste nuevo aliento. Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Me diste nuevo aliento. Oh, oh. Sigue bailando, mi amor. Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo. Me diste nuevo aliento. Oh, oh. Déjame probar un poco de tu alegre corazón, porque el mío enseñarte lo que no has de saber y transformarte de una niña a ser toda una mujer. Oh yeah, yeah. Ven a mis brazos, nena. Sabes que tu hombre yo quiero ser. Quiero enseñarte lo que no has de saber y transformarte de una niña a ser toda una mujer. Te beso, te acaricio y te tengo entre mis brazos. Vamos a cogerlo con calma. Vamos paso a paso. De repente miro tu rostro y te veo llorar. No sé si será miedo, pena, vergüenza o si es tal vez la emoción que te está consumiendo al ver que tu sueño por fin se te está cumpliendo. Y si llega a suceder, verás qué lindo va a ser tu cuerpo y el mío poder converger, fundirnos los dos en uno, hueso a hueso, piel a piel. Mi pecho de almohada yo te puedo ofrecer para que en medio del silencio tú escuches mi corazón que te está pidiendo a gritos ser tu primer amor. Oh, oh, oh, oh. ven a mis brazos, nena. Sabes que tu hombre yo quiero ser. Quiero enseñarte lo que tú haces saber y transformarte de una niña. Hoy haré el amor de una forma especial. ¡Juana! Esta es una inspiración de Tommy Reed en la crew para ella. Serás mía, solo mía, solo mía, mía, mía, mía, mía. Hoy haré el amor de una forma especial. Esta es una inspiración de Tommy Reed en la crew para ella. Serás mía, solo mía, solo mía, mía, mía, mía, mía. Hoy haré el amor de una forma especial. Te irás de este mundo hoy sin soñar, pues lo que sentirás no es falso, es real. Es la combinación de dos almas juntas, mi corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser. Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor de una forma especial. Te irás de este mundo hoy sin soñar, pues lo que sentirás no es falso, es real. Es la combinación de dos almas juntas, mi corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser. Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor. Quiero amarte en el día y en la noche también. Tu cuerpo entero hacerlo va a enloquecer, pero que no exista punto y final, pues eternamente yo te quiero amar. Agua, agua, agua. Quiero hacerte mía a las orillas del mar, besarnos en la arena sin parar. Quiero que tú sepas que eres bien especial, nada en este mundo nos podrá separar. Besarnos juntitos los dos en calor, que importa si baja la marea o el sol. Las gaviotas del mar cantarán en coro y nosotros juntitos haciendo el amor. Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor de una forma especial. Te irás de este mundo hoy sin soñar, pues lo que sentirás no es falso, es real. Es la combinación de dos almas juntas, mi corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser. Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor. Eres mi enemigo, cierra la boca. Cállate. Estás más conmigo, cierra la boca. Cállate. Cambia de repente, cierra la boca. Cállate. Te enseñaré lo que es un maleante. Eres mi enemigo, cierra la boca. Cállate. Estás más conmigo, cierra la boca. Cállate. Cambia de repente, cierra la boca. Cállate. Te enseñaré lo que es un maleante. Payola de la verga, ángel pidiendo plata pa' ponerme tu ángel. Si tú no me suena, eso me vale a mí, mi madre. Eres un DJ que el radio no pega una frena. Mira cómo has quedado, por un par de miles estás haciendo un co-amor. He hecho un bopa, ahora tú arrodillado. Guau, guau, guau, lárgate de mi lado. Oh, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. Hey, el Wailand Rook aquí en el microphone. Dale mercy, mercy. Oh, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el boy que a la chica se llevó? Díselo tú, por favor. Dale mercy, again. Oh, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el boy? ¿Dónde está esa gal? Díselo tú, por favor. Sing, me sing. Toda esa chica me quieren corretear y yo corro dos pasos y me dejo agarrar. Pero es porque yo sé que me quieren esmecer. Es por eso que de ella no pienso en escapar. Así que le recomiendo a todo aquel que tenga llave que agarre a su gal y la que encierre cuanto antes, antes que venga yo y él se ponga a llorar. Cuando se dé cuenta que su gal no está, yo voy a mí en esta guerra y yo sé que muchos se pondrán a llorar. Porque tengo el reggae en las venas. Cuando suena un taculo tienen que respetar y con imágenes. Oh, yo sé que muchos se preguntan preguntan qué pasó. ¿Quién es el boy que a la chica se llevó? Díselo tú, por favor. La number of a house, agonizando dentro de una celda, siempre con su alma. Y hoy en las noticias, recluso herido en la galera 3. Esta canción va dedicada para todos esos dementes que quieren hacer papel de delincuente y no llevan ni un antecedente. Siente como su alma se le va. 7 puñaladas en el pecho y 2 más cerca del pulmón, ya no aguantará. Así se termina la vida del Yansa, agonizando dentro de una celda. Siente como su alma se le va. Good morning. En el pecho y 2 más cerca del pulmón, ya no aguantará. Así se termina la vida del Yansa. Afuera ellos corren porque sienten temor. Dentro de una celda sin no hay salvación. Tiras o recibes sin contación. Y si matas a alguien llegó la perdición. Botarán la llave del candado. Y si no juegas vivo mentes por abajo. Después no me preguntes por qué pasó cuando estés ahí encerrado. Dentro de una celda siente como su alma se va. 7 puñaladas en el pecho y 2 más cerca del pulmón, ya no aguantará. Así se termina la vida del Yansa, agonizando dentro de una celda. Siente como su alma se va. 7 puñaladas en el pecho y 2 más cerca del pulmón, ya no aguantará. Así se termina la vida del Yansa. Él era un capo sobresaliente, entre los cuidos el más demente. Cayó en la cárcel y de repente lo pelaron y él era inocente. Él era un capo sobresaliente, entre los cuidos el más demente. Cayó en la cárcel y de repente lo pelaron y él era. Por una cara de pobre, si yo nunca te vi en la fila. ¡Juana! Ajá, es me, Apu, welcome to the crew. Ajá. Good morning. Good morning. ¿Cómo vas a hablar de pobre? Welcome to the crew. Good morning. Good morning. ¿Cómo vas a hablar de pobre si yo nunca te vi en la fila? Donde cambian latas y cobre. ¿Cómo hablas de hambre si a lo mejor en tu barriga nunca has sentido un calambre? Hablas de vergüenza y nunca el señor barriga fue a tocar tu puerta por venta. Hablas de esperanza y nunca remaste lotería para que hubiera un pan en casa. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás mintiendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás mintiendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy. ¿Cómo vas a hablar de orgullo? Y nunca cuando fuiste niño tuviste que ganarte lo tuyo. ¿Cómo hablas de duro? Y desde el día en que naciste has vivido como un chulo. Hablas de podías y estoy seguro que si tuvieras que hacer algo tú no lo harías. De mañantería y nunca en tu fucking vida has caído en una batida. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás mintiendo? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás ya me quítame la camisa? Tú solo te estás engañando. Lo que dices no es cierto. Te estoy diciendo, yo no te estoy preguntando. Me está creciendo la barba y no chuecan más la. Le brindo sabiduría que me ha dado la vida de parte del Rasta. Me está creciendo la barba y no chuecan más la. Le brindo sabiduría que me ha dado la vida de parte. Extra, extra, última noticia. Están buscando a quien llamar. Dicen que vendo kilo. Soy asesino y me quieren arrestar. Escuchen muy bien lo que les vengo a decir. Y yo no me voy a reír. Yo sé muy bien que todos piensan en mí, pero te juro que se van a morir. Sí, cabe con otra emisora. Por eso me mandaron la planchadora. So tengan cuidado con cualquier productor, porque te puede apagar el fucking motor. Extra, extra, última noticia. Están buscando a quien llamar. Dicen que vendo kilo, que soy asesino. Ay, pero mi perro tiene hambre, derraman sangre. Ya callao, ya callao, you know what's new. It's only me and the mic in the crew. Ya callao, you know what's new. It's only me and the mic. Ay, pero mi perro tiene hambre, derraman sangre. Y Tony B pasando su física y no puedo ni hacer nada. Me entran a patadas, Babilón. También estás en la lista. Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre. Y Tony B pasando su física y no puedo ni hacer nada. Me entran a patadas, Babilón. También estás en la lista. Los políticos prometen, pero es pura falsa. El rico se camina y el pobre gata. Paso por la calle, vamos, están entendiendo. Y el dinero en la basura, el pobre está comiendo. Pero eso en el susto me causa un disgusto. Hombre, por día se ahorcan y eso me causa susto. Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre. Y Tony B pasando su física y no puedo ni hacer nada. Me entran a patadas, Babilón. También estás en la lista. Mi pueblo tiene hambre, derraman sangre. Y Tony B pasando su física y no puedo ni hacer nada. Me entran a patadas, Babilón. The human they get it that dark, so let it fuck it. Ay ay ay, uy uy uy, ay ay ay, uy uy uy, ay ay ay, right. Si un man te quiere dar taco, le dile fuck you. Métese la oh. A donde estés tú. Digo Stardom con Ghostrins o Tabú. Cuando te agarran la crew. Si un man te quiere dar taco, le dile fuck you. Métese la oh. A donde estés tú. Digo Stardom con Ghostrins o Tabú. Cuando te agarran la crew. Es lo que no. Y te agarran en la avenue. Donde me aparezca te dará un patatús. Si estoy solo, si estoy con la crew. Ay, ay, ay. Cante hueco en tu suéter fubu. Encontrarán tu cadáver en Curundú. Y estarás bien el yondo a pupu. Si un man te quiere dar taco, le dile fuck you. Métese la oh. A donde estés tú. Digo Stardom con Ghostrins o Tabú. Cuando te agarran la tú. ¿Tú crees que yo puedo conmigo? No. ¿Tú crees que yo aguanto mi estilo? No. ¿Puede tapar aquí en el camino? No. Kill them, Bobby King, kill them. ¿Cuál más de la banda se tira pa' sacarle la? ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú crees que yo puedo conmigo? ¡No! ¿Tú crees que yo aguanto mi estilo? ¡No! ¡Ven esta magia en el camino! ¡No! ¡Kill them, Bobby King, kill them! ¿Tú crees que yo puedo conmigo? ¡No! ¿Tú crees que yo aguanto mi estilo? ¡No! ¡Ven esta magia en el camino! ¡No! ¡Kill them, Bobby King! ¡No, hombre! Niño de pecho como mamá. Me robé llorando pa' los brazos de tu mamá. Bueno, eres un chiquillo, te daré tu estrellón. ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Niño de pecho como mamá. Me robé llorando pa' los brazos de tu mamá. Bueno, eres un chiquillo, te daré tu estrellón. ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Cabum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Lo que pasa es que parece chica bien inquieta. Como le gusta montar sin sillón la bicicleta. En la fucking carrera nunca llegan a la meta. Como le gusta esa mierda y well, well. El disco graban ellos y yo solo grabo tres. Tanto que graban no recogen horas, dice fuck. Toby, ¿cuál es la receta? Dímela, por favor. No seas tú tan anti don, don. ¿Tú crees que yo puede conmigo? No. ¿Tú crees que yo aguanta mi estilo? No. Puede tapar bien el camino. No, no, no, no. Babilón, no me gusta el sistema. ¡Nombre! ¡Cámbialo, te saco otra pena! ¡Nombre! ¡Yeah! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Babilón! ¡Blood! You know what I mean? ¡Bancham! ¡Tiepping with pesadilla! ¡Di noche y día! ¡Nombre! ¡Babilón, no me gusta el sistema! ¡Nombre! ¡Cámbialo, te saco otra plena! ¡Nombre! ¡Babilón, no me gusta el sistema! ¡Nombre! ¡Cámbialo! ¡Nombre! ¡Cámbialo! ¡Nombre! Cuando me ven en la calle me paran por huevazón. Paren a la gente que se rompe. Saben quién soy y a qué me dedico. Y me paran a cada ratito. No me... ¡Yeah! Ay yo, ay yo, Babilón. Blood class is you have to fix it. You know what I mean? Tiepping with pesadilla. Di noche y día. No me... Babilón, no me gusta el sistema. No me... Cámbialo, te saco otra plena. No me... Babilón, no me gusta el sistema. No me... Cámbialo. No me... Cámbialo, nombre. Cuando me ven en la calle me paran por huevazón. Paren a la gente que son. Saben quién soy y a qué me dedico. Y me paran a cada ratito. Nombre. Cuando me ven en la calle me paran por huevazón. Paren a la gente que son. Saben quién soy. soy y a qué me dedico. Y me paran a cada ratito. Nombre, párate ahí, cédula contra la pared. Con la mano en la nuca, cállate y abre los pies. Estos no son modales para tratar a un ciudadano. No me han dicho ni buena noche, tienen palo en mano. Tan frustrado, tan cerrado, solo pa' pegarte. Esperando que tú digas algo pa' sonarte. Y cuando te están afiliando en el cuartel, tu palabra contra la de él. Pero si fuera un blanco, bien parecido y trabajara en un banco. Maletín ejecutivo y cara de santo. A lo mejor no me godieran tanto. Yo sé lo que canto, pero como soy negro. Y mi familia no tiene dinero. Y mi papá no es fulano tercero. Tengo que joderme porque soy el simple hijo del cocinero. Me da lástima que traten de acabarme. No están bien en la mente o se quieren suicidar. Pasadilla. Guayla style, competencia para mí no hay. Pero hay guayla guay, la diferencia se siente en el mar. Me da lástima que traten de acabarme. No están bien en la mente o se quieren suicidar. Si es así, pues estoy aquí para ayudarte. Y con lírica te voy a traspasar. No harás. Me da lástima que traten de acabarme. Están enfermos de la mente o se quieren suicidar. Si es así, yo estoy aquí para ayudarte. Y con lírica te voy a traspasar. Yo no sé qué pasa en esta humanidad. Niños que tú ves que se te quieren irrespetar. Pero más de una vez yo les limpié la nalga. Y ahora andan por ahí con puras cizañas. Me miran todo raro y no lo quiero matar. Una pata de sellos voy a tener que volar para ver quién lo mandó. Y si viene su banda es guau, guau, guau, guau. Me da lástima que traten de acabarme. No están bien de la mente o se quieren suicidar. Si es así, yo estoy aquí para ayudarte. Y con lírica te voy a traspasar. No, no, no. Me da lástima que traten de acabarme. Están enfermos de la mente o se quieren suicidar. Si es así, yo estoy aquí para ayudarte. Y con lírica te voy a traspasar. Es que yo a la única banda que yo pertenezco es a la de mi familia. Y si no tocan a ellos van a ver cómo vengo. Para que no respiren jamás. Y no me gusta que me estén vinculando con ninguna banda que me vean parqueando. Yo nací solo así en el mundo yo ando. Así que guarda distancia, DJ. No me gusta que me estén vinculando con ningún idiota que me vean parqueando. Yo nací solo así en el mundo yo ando. Así que guarda distancia, DJ. Me da lástima que traten de acabarme. No están bien de la mente o se quieren suicidar. Si es así, pues estoy aquí para ayudarte. Y con lírica te voy a traspasar. Murderers. Me da lástima que traten de acabarme. Están bien, pero no la mente no se quieren suicidar. Si es así, pues estoy aquí para ayudarte. Con lírica te voy a traspasar. Aquí estoy. Paren el bochinche, paren que hay fama. Porque buena no tiene la cruz va a cantar. Sin alán, war, war, ya, ya, ya, aquí estoy. Lírica y talento defendiendo el puesto. Aquí estoy. Defendiendo el puesto que esta gente me regaló. Piensen bien cómo vienen, si vienen contra mí. De lo que traigan para hasta mi hermana recibir. Porque si yo he sido bueno, me quieren destruir. Señor, tú oíste al bochinche que formaron de mí. Por eso ya mi corazón yo lo endurecí. Y solamente me queda el enemigo decir. ¿Qué puede ser de allá afuera? ¿Qué puede ser de aquí? Pero a cualquiera lo voy a destruir. Aquí estoy. Lírica y talento defendiendo el puesto. Aquí estoy. Defendiendo el puesto. Pero como el sol vengo más fuerte que antes. Dios en mi alma, corazón y mi mente. Delante mi enemigo, él no me deja caerme. No, cuestión de lástima, tomé vacaciones. Más duro regresé para seguir adelante. Yo, hipocresía, yo quiero saludarle. Porque me enteré que me desean la cárcel. A sol de hoy no le fallaron a mi madre. Aquí estoy. Lírica y talento defendiendo el puesto. Aquí estoy. Defendiendo el puesto y sin galán. Vive tu vida y no la de los demás. Que el justo siempre balance y el envidioso atrás. Y se preguntan por qué no podrán superar. Si se pasan criticando no podrán avanzar. Y con su boca como habló ya el problema le corrió. Pero le voy a enseñar qué hora dice el reloj. Y con su lengua como habló ya el problema le corrió. Pero le voy a enseñar qué hora dice el reloj. Y nos dicen well, well, siempre somos así. Nos pusieron ese nombre desde el día que nacimos. Y en ese guayla, yo soy guayla. Porque soy su cocina. Somos así, nos pusieron ese nombre desde el día que nacimos. Él es el Guayla Rookie y yo el Guayla Apache. Y yo soy fucking man. salsa en inglés. Y el bailan rookie ya los fue terminando. Bro, su propia tumba ellos iban cavando. Cuando me oían cantar. El wey, mami. Pero mami. ¿Cómo podré olvidarme yo de ti? Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo. Again, so mami. Pero mami. ¿Cómo podré olvidarme yo de ti? Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo. Yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el guay? ¿Dónde está esa gang? Díselo tú, por favor. Cuando me dicen, yo sé que muchos se preguntan qué pasó. ¿Quién es el guay? ¿Dónde está esa gang?